List 6. Puede que haya habido un malentendido. There may have been a misunderstanding. Quiero que haya una azafata en la reunión. I want there to be a hostess in the meeting. Tráeme lo que haya. Bring me whatever there is. No queda nada por hacer. There's nothing left to do. Parece haber varias versiones. There seem to be several versions. No habrá fiesta esta noche. There won't be a party tonight. ¿Cuándo habrá una reunión sobre esto? When will there be a meeting on this? ¿Va a haber otra fiesta como la última? Is there going to be another party like the last one? Jamás ha habido alguien como ella. There's never been anyone like her. ¿Ha habido muchas tormentas últimamente? There have been several storms lately. ¿Por qué no había gente cuando llegué allí? Why weren't there any people when I got there? Podría haber habido un accidente. There could have been an accident. Debería haber habido un guardia de seguridad. There should have been a security guard. Me trajeron todo lo que había. They brought me everything there was. No hay ni la mitad de lo que antes había. There isn't even half of what there used to be. ¿Ha habido muchas quejas últimamente? Have there been many complaints lately? No habría quejas si Pepe estuviera aquí. There wouldn't be any complaints if Pepe were here. ¿No debería haber un índice? Shouldn't there be an index? ¿Ha habido llamadas para mí? Have there been any calls for me? ¿Hubo heridos? Were there any injuries? ¿Hay problemas? Are there any problems? ¿Habrá alguien esperándome? Will there be anyone waiting for me? ¿Hay alguna posibilidad? Is there a possibility? ¿Ha habido algún cambio? Has there been a change? ¿Ha habido algunos cambios? Have there been any changes?